la zona norte. ¡Cumbia! En la muñeca izquierda de Nadal y en la derecha el bubaguazo. Esto no vale 100 mil, mucho dinero, Michael Jackson. Mi ojo rojo detrás de las gafas. Yo soy el dios del traje, el rey del trap. Mufasa. Nos cayó la policía. Bota en la María, tía. Esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del Uri, siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía.